nosotros. Cuando suena un bandoneón, tengo un corazón en Sarandí que se emociona y se acuerda de ti. Cuando Spinetta y Fito desafinan en ti. La tiene el número 6 Acosta, la pelea Racing, la pelea Bow, y la gana Bow, y se acomoda Bow, y le pega Bow. Qué lindo comenzar Verdad Racingista con ustedes, con esta música de fondo. Déjamelo un poquito. Que se llama Saudade. El grupo se llama Saudade, es de Barcelona. Corazón académico, y entre las cosas que dice es corazón en Sarandí, corazón que va cantando por Avellaneda, alentando al equipo en la academia. Y qué lindo es que hacer un programa un día jueves debido a que jugamos la Copa Libertadores en un horario especial, mientras que algunos andan buscando Fox a ver qué partido dan y nos ven a nosotros. Muy buenas noches, señor Gustavo, ¿cómo le va? Bien, muy bien, un saludo para todos los que nos acompañan. Muy contento porque creo que Racing ganó un partido muy importante para el desarrollo del primer semestre del año. Barbie, ¿cómo le va? Bien, todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno. Feliz cumpleaños a Barbie. Ya lo tenía ahí. Ya me estás adelantando los temas. Perdón. Todavía no la saludé. ¿Verdad? Bienvenida hasta este nuevo año de Verdad Racinguista. Muchas ya que gracias. La semana pasada nos abandonó. Muchas gracias. Estamos contentos, tranquilos. Celeste, yo una gran jugadora de handball. La magia del handball. La magia. Soy una web. Bueno, no, para algo que no. Vamos a ver cómo lo toma cada uno, ¿no? Y el señor padre que está acá, tranquilo, ¿dónde va? Tranquilo. Lo vi ayer ahí disfrutando. Un poquito. Relajado después. Pero bueno, uno estaba con los temores que tiene siempre, pero bueno, lo principal, el primer objetivo lo tenemos en casa. Uh-huh. Bueno, antes de comenzar el programa, tenemos algo muy importante para decir, que lo va a decir acá Gustavo, que veníamos hablando, que realmente esto escapa de nuestro programa. Sí. Dale. Sí, pertenece al mundo del fútbol, pero indudablemente acá las camisetas no juegan. Nuestra solidaridad y acompañamiento a todo el equipo de Huracán, que realmente atravesó un momento muy feo, nada peor que atravesar una tragedia, encima lejos de donde uno vive, lejos de los familiares. Así que, bueno, vemos que las cosas se están encaminando. Miremos el lado positivo, todo el mundo está diciendo que podría haber sido mucho peor. Así que nuestro deseo de una pronta recuperación a todos los que tuvieron algún inconveniente físico y que le pongan la mejor onda para volver a realizar sus actividades lo más pronto posible. Y encima el Pato Toranzo, que pasó por Racing entre el 2010 y el 2012. Sí, no quise hacer una mención especial porque creo que esto estaba más allá de las camisetas. Sí, obvio, pero lo recordamos. Perfecto. ¿No? Bueno, el gol que habíamos puesto al aire es el relato de Pablo Margolis en Racing Sport del día de ayer, con el comentario de Santi Ramírez. Bueno, ¿cómo lo vieron ayer? Yo tengo algunas perlitas por ahí dando vueltas. Perlitas. Sí, bueno, hay cosas que me llamaron la atención. Bueno, ahora vamos a dejar el por momentos bien y por momentos mal, ¿no? Sí. Creo que tenía el partido dominado Racing. Siempre lo tuvo, me pareció. Yo discrepo. Dominado no lo tenía. Creo que tengo varios puntos, uno es por qué Camacho. Y creo que por qué Camacho, porque en la idea del técnico creo que estaba más preocupado en controlar al Puebla. Lo dijo. Que en que Racing, bueno, no lo escuché, me lo perdí. Sí, sí, lo dijo en conferencia de prensa. Estaba más preocupado en controlar al Puebla y ver, como diciendo, en algún momento Racing un gol va a hacer, lo que sí. No quiero que el Puebla nos haga un gol. Indudablemente Racing tenía más posibilidades que Puebla, desde lo matemático, pero era un partido que si te marcaban un gol se iba a hacer cuesta arriba. Es un equipo, el Puebla, que maneja muy bien la pelota, a mi entender, pero no tiene peso ofensivo. Sigo insistiendo que el problema de Racing es el medio campo, que no quita, se mueren corriendo, le ponen ganas, pero no tenemos en estos momentos en el equipo jugadores con capacidad de quite y de corte en el medio campo. Y por suerte la defensa lució mucho más segura que en México. Sí, con Lolo. Con Lolo y con Nicolás Sánchez, aunque, que realmente... Aunque te digo, Pichu no me gustó. Lo vi muy adelante, dejando huecos. Y falló un par de jugadas que, bueno, que te podían inquietar. Pero bueno, sí, yo creo que ellos... Pero igual estuvo bien adelante. Sí. Estuvo bien adelante. Me sorprendieron ellos, porque nunca salieron a buscar el partido. Es que juegan así. También jugaron así en México. Y bueno, de hecho Racing lo termina dominando cuando jugás a 2000 y pico de metros de altura y vos decís, porque va a buscar el empate. Fue a buscar el empate, lo logró y terminó dominando. Es un equipo livianito, light, diría, sí. Si lo tengo que definir. Sí, no sí, es sí. Un mal equipo. Por eso te decía que Racing tenía el partido dominado, lo veía de ese lado. Como ellos no llegaban tanto, está bien, saca una pelota que bueno... Saca una pelota porque la despeja mal con los puños. Y no hablemos de estos días de Saja, mandémoslo al olvido. Obvio, porque nos debe ya un punto de Tucumán y nos debe dos puntos de México. De México, pero bueno. Viste que eran tres. Pero bueno, yo digo que está bien. Vamos a justificar lo que es la autocrítica que hizo, me pareció bárbara. No, yo lo que espero y tengo fe es que en el correr del año los va a devolver esos puntos. Sí, sí. Porque alguna vez nos va a salvar. Como yo digo que, te lo dije ayer en la cancha, a mí me podrán criticar este sistema, todo lo que vos quieras de Saba, van tres partidos, pero ya ves que el equipo va. Sí. Y no está esperando. Hay muchas viudas de Coca que cumple años. No, pero digo. Feliz cumpleaños. No estás esperando a ver qué pasa. La meta de Racing es ir. Lo pusimos en la nota después, del otro día. Después tenés que acoplarte. Porque está bien, pasó eso en Tucumán. Y si eso te pasa en una Copa Libertadores, pero en octavo de final, vamos al partido de Tucumán. El arquero. Con nombre de pasta de pastas, que pasó en Racing y en Racing dejó las manos adentro del vestuario. Sí. Ayer se puso el fin de semana se puso las manos y sacó unas pelotas increíbles. Sí, obvio. Que fueron claves. Racing llegó más veces que los tucumanes. Sí. Siempre fue un jugador con. Salvo nuestro arco. Sí, obvio. Y bueno, pero siempre pasó. Pero yo te digo, pero Racing. Y el próximo partido, que siempre pasó, se comió una goleada. Sí. Así que seguilo, vas a ver qué le va a pasar. Pero Racing dominó, llegó. Y vos te demuestra eso. Yo se lo dije el primer partido cuando lo vi con Estudiante. Le dije, Cele, acostúmbrate a esto. Me pareció. Mejor que no, porque cuatro goles todos los partidos. Bueno, acostúmbrate a esto en el sentido de que Racing... Está buscando el sistema. Yo creo que vamos, ¿no? Podemos ganar 4-0 como podemos, yo quiera que no, pero... Pero ¿qué diferencia hay cuando está en cancha Romero. Sí, Romero sí, pero yo creo que él no pasa por una crítica a Saba, que lo ponga o que no lo ponga. Yo pienso esto, que para mí Romero es un buen jugador, pero para jugar todo el partido no sé si da. Porque es muy lagunero a veces. Está bien, pero vas a tener otro relevo, otro jugador también. Sí, no, y yo digo que si se acopla. Que es De Paul. Si se acopla con De Paul, me parece, De Paul, López y Romero, Yo creo que ese triángulo. ¿Qué piensas? Yo creo que. Está lesionado, ¿no? Entre mis apuntes está que el tema sigue siendo el mediocampo de Racing. Para mí no es casual que haya hecho tanta fuerza Racing por tratar de traer un jugador, digamos, que tiene marca y un poco de juego como el ex Lanús, que ahora está en México. Y queda demostrado que Romero le aporta más fútbol a Racing, pero yo creo que en la mente del técnico está que la presencia de Romero debilita al equipo defensivamente, porque es como que en el medio pasan rápido. Sí. Lo que sí me cuestiono es lo siguiente: si dijese no juega Romero y juega un jugador que realmente marcando es una maravilla, bueno, fenómeno, pero si el que juega es Camacho, creo que valdría la pena arriesgarse. Porque no es tanto lo que se pierde. No, ahora, Camacho o no ir. Perdón, Camacho el otro día. Porque no ir es otra. Y yo otra, creo, otra cosa yo que creo quiero, que en ese puesto, que quiero agregar acá, armando el Racing imaginario, y que deben ser problemas lindos para Saba, porque es mejor tener problemas por abundancia y no por falta. Creo que si bien Acuña es un jugador que cumple, hoy por hoy ha quedado demostrado que es mucho más jugando por el costado izquierdo que por el derecho. Sí. A veces me imagino, si Racing en algún momento deja de tener un partido cada 72 horas y descansa una semana y tiene a todos los jugadores en posibilidad de entrar en cancha, ¿cómo va a ser o cuál es el cómo va a superar el desafío Saba de poder poner a De Paul, a Romero, a Acuña, a Lisandro López, Milito, y creo que hoy por hoy el único indiscutido en Racing es Bou? Sí. Porque ayer, sí, cuando Bou. ayer cuando hizo el gol, le dije a Luis: gol de Deportivo Bou. Sí, porque... Bueno, a eso. Bou y Lolo. Sí, a eso queremos llevar. Que Lolo te lo lleva. Hoy estuve con los chicos de. Leyendo a los chicos de Método Racing, y entre las cosas que pusieron que. Bou está a 4 goles de Rafo en la Copa Libertadores, el máximo goleador de Racing. Sí. Rafo tuvo 14. Yo creo que en esta Copa Libertadores Bou lo supera. Y Rafo jugó un torneo largo porque Racing llegó a la final en ese torneo. Sí. Y no sé si no jugó el torneo posterior también, porque Racing llega a la final en el 67 y por ende queda clasificado para el 68. Que es donde pierde el partido de desempate con Estudiantes en cancha de River. En abril. Y en lo que va del año, lleva 3 goles en 3 partidos. Y en los últimos 5 partidos oficiales hizo 4 goles. Allá salíamos de la cancha y veníamos hablando con Gustavo en el auto respecto de Bou, que es un tipo que ahora está empezando a ser muy carismático. Si bien tuvo algunos bajones, él no concordaba conmigo en la opinión de la gente con el tema de él no subirse al micro, que por un lado hablaba una cosa y después terminó haciendo otra, que le pegó a la gente y le pegó mal en su momento, que lo revirtió con los goles. Pidió perdón a las 24 horas. Pero le hizo los goles a Boca y la gente se olvidó de todo. Obvio, acá es así. Vos vas a meter la pelotita. La pelotita, como decía el expresidente, mientras que la pelotita no entre, no podemos hacer nada. La pelotita entró y todo el mundo Gardel. Sí. Pero volvamos a los goleadores. Yo lo veo ahora, así como en su momento lo fue el Toti Iglesias para nosotros. Un tipo que te daba presencia y que te daba la confianza que en cualquier momento venía el gol. Tuvimos otros goleadores como Milito, el Chelo Delgado, el Turco García. Pero él los busca, los goles. Yo creo que él los busca. Y le encanta eso. Porque ayer tenía un pase para dárselo a Ron. Y pateó el arco. Está bien, me parece genial. Porque él la luchó, él la ganó. Lo que pasa que también... es Deportivo Bou, porque se encuentra solo. Sí, pero tiene una manera de jugar poco ortodoxa, digamos. Pero digo, efectiva, pero poco ortodoxa. Es difícil descifrar qué va a hacer Bou. Tanto para los defensores como para sus compañeros. Sí, pero tiene una potencia bárbara. Y muchas veces arriesga el físico y se desgasta en jugadas, porque choca una, dos veces, sí, va para adelante, va para atrás, cuando con un toque de 10 metros para atrás se soluciona todo. Sí. Indudablemente el día que aprenda a hacer eso, es un jugadorazo. Otra que Caleri en el San Pablo. Ojalá, no, pero, ojalá. 20 millones de dólares. Ojalá que lo podamos vender muy bien. Lamentablemente. Yo creo que después de la Copa Libertadores, si él vuelve a ser goleador, Racing lo va a tener que vender muy bien a él. Pero también pienso que por ahí Bou sea a Racing, y por ahí algunos se enojen lo que yo voy a decir, pero el Palermo de Racing, que se fue a Europa, que por ahí no anduvo del todo bien allá en el club español, que no me acuerdo de camiseta amarilla, no me acuerdo cuál era, Villarreal, volvió a Boca y siguió siendo un goleador, y se retiró en Boca. Yo creo que Bou puede llegar a ser eso en Racing. Yo creo que el negocio va a estar hecho. Yo creo que tampoco se puede sostener a un jugador en permanente disconformismo con su contrato. Y realmente, si hace una buena campaña, en algún momento dijimos en este micrófono, y me voy a hacer cargo porque lo dije yo, Bou tiene que seguir andando bien, porque la plata de Bou es la delantera del futuro de Racing. Sí. Yo pensé que lo vendían en el intervalo de la 2015 con la 2016. Uh-huh. Bueno, Racing logra su trabajosa clasificación a la Copa, porque si pensamos que viene de jugar con Estudiantes, la verdad que tuvo un montón de partidos y de tiempo para clasificarse. Y sigo pensando lo mismo, me da la sensación que en lo que es el futuro de Racing está próximo que, si Lisandro López sigue mejorando su condición física, va a ser el suplente natural de Milito. Y no sé si será Roger el suplente de Bou, creo que son características distintas, pero Racing ahí va a tener un cúmulo de dinero como para realmente traer, en todo caso, un delantero joven y que sea una apuesta a futuro como lo es Bou, y que realmente también debemos reconocer que ya ha superado largamente las expectativas de cualquiera, creo que hasta de los que lo contrataron. Sí. Porque cuando se lo trajo, de la misma manera que acá criticamos, por ejemplo, las contrataciones de Acevedo, de Camacho, de Nahuel, de Noir, de Pavone, tenemos que sacarnos el sombrero, porque toda la que se perdió por un lado la van a recuperar con Bou. Sí, vino en el combo. Eso vino de última. Coca no lo quería. Vino de última con el torneo ya empezado. Por eso, y Coca y no lo quería. Recuperándose de una apendicitis, nada, creo. Así que uno de siete muchachos no puede con su alma. Yo te digo, y otra de las cosas es que uno, yo sé que me voy a poner al 90% en contra de la gente de Racing, y lo quiero y lo banco. Bueno, pero si Milito, vas a hablar de Milito, sí, no te pones al 90% en contra. Ya hay mucha gente que tiene muy claro que es Milito, que es Milito afectivamente. Además, lo podemos decir. Jugó en el 2014 muy bien, le hizo muy bien al equipo, adentro del vestuario, adentro de la cancha, pero realmente no está jugando ni la mitad de lo que jugó en el 2014. Entonces, me seguí en un año y bueno, sí, en ese año se ve que la lesión de la rodilla, el paso del tiempo, la pérdida de velocidad influyen. Como yo digo, tiene que estar, tiene que estar, porque para mí es un líder positivo. Y bueno, y qué sé yo, yo lo banco, porque uno lo banca porque dice, bueno, está bien, él vino, se puso la camiseta al hombro, no sé. Pero yo bueno, lo único que yo pienso, creo, Sergio, creo que está bien sacado, creo, no, ojo, que no, me parece que no se queja, viste, que pero no, para mí consciente que no son 10 no, minutitos 90, antes también un tiempo, que juegue un tiempo en el segundo tiempo, ¿me entendés? Un tiempo. Yo te cuento, sí, veo en Saba, espero que no le pese tener que decir a Milito que no juegue, que para mí en Racing no deja de ser un problema, y no sé si alguna vez no lo tuvo nuestro anterior técnico ese problema. Es que no es fácil, bueno, pero de las cosas la que realidad se era es eso, que la forma de jugar de Saba todavía es más exigente para el físico de Milito, porque no sé si ustedes notan que los delanteros de Racing corren mucho más tratando de molestar la salida de los contrarios. Sí. Antes Racing directamente se iba a la mitad de cancha, sí, y esperaba ahí y trataba de salir rápido contra golpe. Ahora es como que trata de pelear un poco más adelante, sí, y eso también obliga a los delanteros a hacer otro desgaste. Ayer dos o tres veces Bou se tiró al piso en un córner para sacarla al lateral a 80 metros de largo de Racing. Eso no hubiese existido hace un año atrás. No. Lo dejaban jugar nomás. Y pero por eso, porque vos no tenés... Está bien. Trata de no hacer juego en el medio porque falta el medio. Racing está bien. Bueno, pero... no tiene distribución en el medio. No la tiene. Y si no vuelve el video del 2014 va a ser difícil que la tenga. Porque Bismarck tiene un poquito más, es un poquito más prolijo, pero creo que no se destaca por ser un 5 de quite. Es más un 5 prolijo, tipo antiguo, de hacer circular la pelota. Y generalmente lo hace jugar solo Saba. Es el único que marca, porque Camacho de doble 5, que me disculpe Saba, pero creo que ya quedó claro. Camacho que no en va. Ninguna posición. No, igual. Bueno, pero una cosa es lateral, digamos, de abierto por la izquierda, de carrilero, por ahí puede meter un desborde, tirar un centro. Pero Camacho de doble 5 desordena todo. Entonces, yo estoy esperando ver algún día a Bismara, o con Abuedo, o con Cerro, o con Vareiro, que voy a defender a mi pollo. Obvio. Minutito Vareiro, ya. Lo mataron al sacrificio de 4. Sí. Y no me gustó porque lo vi totalmente falto de confianza con San Martín, perdón, con Atlético de Tucumán. En el momento en que lo sacaron, la verdad estaba mareado, sí. El pibe no sabía. Sí. Para él la pelota era como una granada sin seguro. Tenemos a Mario en línea. Dale con Mario. Sí, Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nos quedan 3 minutitos para la pausa, dale. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, estaba escuchándolo a ustedes con el tema del mediocampo. ¿Tu opinión? Mi opinión, sí, lo que pasa es que yo no creo que Videla vuelva. ¿Qué quieren que les diga, chicos? No los quiero desilusionar. Está complicado, ¿no? Yo creo que está complicado. Ya creo que se volvió a complicarlo, así que no creo que tengamos la oportunidad de verlo en el 2016, Por eso te digo, lo de Bismarck sí es prolijito, pero creo que le falta para estar en ese medio campo. Y arriba, bueno, gracias a vos ayer terminamos bien el partido. Sí. Y bueno, ya que se acordó que creo que no quiero que empiecen los caprichos, y me gustaría que ustedes opinen como yo. El sábado vea un poco más al paraguayo, porque yo creo que es. Fue el que le cambió un poquito la cara ayer al segundo tiempo. Y no terminamos con un 0-0 agónico. Sí. ¿No? Y con, bueno. Y como pusimos en la página hoy, con el tequila en la garganta. Una nota que escribieron desde España, porque no nos dio el tiempo de hacer la nota, así que agradecemos a Alejandro Vilardi, de allá de España, que nos hizo la nota. Bueno, la verdad, terminamos con el tequila en la garganta, poniendo haber sido más cómodo el partido. Pero bueno, Racing es esto. Sí, Marito, me queda un minuto para ir a la tanda. Te aprovechamos para saludarte por tu cumpleaños. Gracias, chico. Estamos esperando la torta acá. No te pagaste. Ningún problema, vine a la radio y. Bueno, ya se va a acercar el tiempo que estemos trabajando de otra manera con ustedes. Dale, che. Bueno, te mando un abrazo, te dejo la pausa y sigo escuchando el programa. Gracias. Antes de irnos a la pausa, recordamos que si quieres hacer envíos rápidos y seguros, Mensajería El Coyote de Ezequiel Suárez, 11-40-74-12-32. Lo puedes ver en nuestra página de internet, verdadracinguista.com.ar, y tenés todos los teléfonos, los contactos. Acá de Running Team, vení a correr con Racinguista lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. En Asamblea 1300 junto al Natatorio Municipal Parque Chacabuco. Este mes gratis. Personaliza todo lo que querés. Tarjetas personales, sociales, logos, banner. Mi diseño. Visítanos en Facebook. Encontrá el tuyo. El mail, ¿cómo es el mail? mydesign.ar. ¡Ah, qué lo tiró! Bueno, mydesign.ar@gmail.com. Pausa. Cuando suena un bandoneón, tengo un corazón en Sarandí que se emociona y se acuerda de ti. Escúchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Todos los jueves a las 22 por AM 1470. Escucha

módulos y tubos de descarga, limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su gente. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda, 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Suena un bandoneón. Tengo un corazón en Sarandí que se emociona y se acuerda de ti. Cuando Spinetta y Fito desafinan en ti. Dando el equipo de la academia por Avellaneda. Sarandí, sí, por sí. Todos lados. Sí, sí, vean, conocen en todas partes del mundo. Sarandí es famoso. Che, están los poemas también. Sarandí es famoso, viste. Pero yo vivo del lado de acá, ¿no? Porque del lado de allá vive cualquiera. La empresa Ángel Velo e Hijos, con Claudio Velo, donó el mangrullo para filmar los entrenamientos, el cual el estadio. ¿Qué es? Como pasó en el predio Tita tiempo atrás, hace un par de años, Claudito Velo le donó a Racing un mangrullo que está puesto ahora ahí atrás, en el medio de la cancha auxiliar. Es un nuevo gesto de alguien que realmente colabora, y en total silencio, por eso lo decimos. Sí. No se llevó la prensa para decir ni nada. Algunos se prenden, y se suben al andamio. Pero bueno, déjalo. Así lo felicitamos, Claudio. La Casa de las Palmeras, tan famosa. No me habla que eso, ¿qué pasó? Gastaron la guita de Seiza, la pusieron ahí para pagar la escritura. Pagaron la escritura con la plata de Seiza de la cena. Ahora después te hacen otra. Para otra cena más. No. Qué malo, ¿no? Que soy, pero bueno. Es la realidad. Estuvieron 3 años. Mira, va a haber algunas sorpresas que te vas a caer sentado de cúbito dorsal. Pensé que iba a decir otra cosa. Pensaba que iba a decir. Que lo ibas a decir, ¿eh? No. Te vas a caer sentado de cúbito. Puede ser. Bueno, la casa de las Palmeras. Hubo otra compra en otra casa, sí, ¿no? Pero bueno. Eso. No sé, lo que no sé cuál es la casa. Si una que entra por Cordero, porque yo la sigo llamando Cordero, no con la casa. Ya ahora me vengo a enterar que le ponen el nombre de calle que todavía, de gente que todavía está viva, le ponen el nombre de la calle. Va, viva. Es un decir. Que le afanaron el caniche, ¿viste? Bochini. No, ¿para qué lo nombraste? Nos están viendo por la cámara, no podemos hacer esos gestos. O si es por Alcina que compraron que Racing compró esa. ¿Racing o algún dirigente de Racing puso la plata? No sé, puede ser. Alguna vez se había dicho que tenían campo, los dirigentes de Racing tenían campo con cheque de Racing en el Saladillo, ¿no? Sí, no, pero está a nombre de Racing. Sí, se dijeron tantas cosas de eso, nunca nadie me trajo la copia de los cheques. Mirá que le pedí, la pedí. Mucha gente que dijo. Pero bueno. Va a traer mucho que hablar esa propiedad. Va a haber tela para cortar ahí. Porque, digamos, de las 4 listas que participaron en las últimas elecciones, 3 hablaban de ese sector. Unas para hacer una playa de estacionamiento y otras para ampliar el gimnasio polideportivo, unos para meter autos y otros para practicar actividades. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Nos vamos a enterar muy pronto, te diría. Yo decía el tema de la Casa de las Palmeras. Sigue estando ahí, nadie hizo nada todavía. Me dijeron que ayer salían algunos animalejos de ahí adentro, de roedores. Ay, por Dios. ¿Eh? Ardillas. ¿Ardillas eran? Sí, por el tamaño, no sé. ¿Qué era lo que salían? ¿Ratas? Sí. ¿De adentro de la casa? Sí, de lo que está ahí, que todavía está la casa, no está todo tirado abajo. Bueno, se fue la gente. Es abandonada. Sí, está abandonada. Y hay escombros, lo más seguro es que vaya a haber plagas. Sí, no, eso sí. Bueno, yo quisiera ir que ahí se hiciera un restaurante temático de Racing. Que se pusiera el museo de Racing. ¿Por qué no? Digo, me extraña que Don Blanco, que es del gremio gastronómico, teniendo esa playa estacionamiento que tiene ahí, no piense en hacer un restaurante temático ahí para el hincha de Racing, para el que quiera venir. Sí, sí, estoy pensando en comer. ¿Por qué? Porque si yo tengo que ir en la zona, el Gallego Blanco no me pone un restaurante ahí. Si me tengo que ir a lo del Tano Amargo a comer, ahí en la zona, cerquita. O sea, no estoy hablando de grandes distancias. Si a uno le va bien, ¿por qué no le va bien al que concesione eso en Racing? Y de paso tenemos un lugar de reunión. Esa es mi opinión. Por ahí estoy equivocado o no, pero el museo tiene que estar. Qué bien que le va a los de La Boca con el museo, haciendo visitas turísticas. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? Los aviones que llegan a la noche y ven el cilindro iluminado que pasan por ahí arriba, ¿por qué no haces una promoción ahí en donde tenés el predio de Ezeiza diciendo venía a conocer Racing? El tipo que llegó y vio, lo viste de arriba, anda a verlo en persona, está Racing. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero no, lo que hacemos es echar a la gente a Racing. También creo que se va a hacer. Estás callado vos. No, te estoy escuchando. Así que podés llegar a ser parte de los vitalicios de Racing, de la comisión de vitalicios. No sé, va. Me encantaría. Me invitaron y bueno, qué sé yo. Me dijeron, vení, si querés participar. Qué sé yo, viste. Tienes que consultar con la esposa. No, por ¿te deja? Lado, no. Sí, me deja, no hay drama. Sabe que estoy en Racing, no pasa nada. El drama cuando no estoy en Racing, ¿me entendés? Pero bueno. No, ¿sabes qué me interesaría? Porque vos llevarías la opinión de mucha gente que opina más o menos como nosotros. Sé que la otra vez hablando con que, bueno, no sé, en cualquier momento capaz le digo de que venga a la radio, pues me pareció buena la idea que creo que el departamento de vitalicio está organizando para volver a hacer los quinchos. Sí. O tratar de arreglar los quinchos, la parte de los quinchos, que sería algo bueno, muy bueno. Sí, estuvimos charlando el otro día con González. Yo también, viste, estuve hablando y bueno, mismo un poco me ofrecí, sí, si quería hacer alguna actividad de lo que me compete a mí, digamos, en el sentido de si quiere invitar a los vitalicios y hacer alguna jornada deportiva, no tendría ningún problema en ayudarlo, le dije. Sí, el tema me parece bárbaro que se habiliten los quincios para los vitalicios y para los socios, pero que te los dejen usar. Sí, no, obvio, pero bueno, pero yo te digo que sería un paso muy importante. Vos tenés un quincho donde ven, qué sé yo, el otro día estaban comiendo ahí, estaba jugando estos muchachos y encima nos cargaban. ¿Qué nos pueden cargar estos muchachos? ¿Entendéis? Se ve todo, pero bueno, igual la seguridad. ¿Pero estaba abierto el club? Cuando fue que jugaba Independiente, sí, la pileta estuvo abierta, después se largó a llover porque, claro, mucha. Vino mucho viento, mucho frío del otro lado, entonces se largó a llover. A las 5 de la tarde, justo se largó a llover. Estuvo abierta, pero creo que tipo 3:30 por ahí cerraron todas las puertas que son del estadio. O sea, claro, si vos ibas a la pileta, tenías que ir antes de las 3. Porque las puertas del estadio, de las calles y todo, se iba a cerrar. Entonces, con esa condición, con el auto, con esa condición, las actividades amateur que se suspenden los días en pleno invierno se podrían jugar tranquilamente a puertas cerradas. Sí, se puede jugar. Volvemos a lo mismo. Se puede jugar, lo que pasa siempre es que podés, volvemos a la misma caminando historia. Podías ingresar. Podías ingresar caminando sin nada de Racing, ibas tranquilo, chum, chum, chum, te metías como ahí. Como es cualquier club normal. Te metías, pero primero decían que íbamos a ponerle, ibas a salir por Corbata, por Colón, y terminamos saliendo por Corbata, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, yo a las 5 de la tarde aproveché y me retiré del club, que justo estaba uh-huh. lloviendo, digo, bueno, vamos a aprovechar ahora que estaban 5:30. Y ellos se fueron más temprano también, ¿no? yo los vi. Tuve el placer de ver a la gente caminando. Y se enojó uno. Sí, se enojó. Me decían que era mentira, ¿no? ¿Cómo voy a mentir? Ese Twitter que se hizo, son tan poco creativos que se tiene que poner de doctor Marianiten. ¿Eh? Hay cada uno, una persona. Hay cada uno. Propia como para ponerse nombre, por favor. Por favor. Che, reempadronamiento de deportistas. ¿Te reempadronaste ya? ¿Para qué? Quienes practiquen deportes en el club, representando, deberán reempadronarse en la sede. Con ello lograrán algunos beneficios. Vas a tener algún beneficio que antes no tenías. Y recibirán también aumentos considerables en la cuota de la actividad. ¿No? Así que está claro. Es bueno, no sé, saberlo. No sé cuánto pagabas antes vos. De handball, ¿cuánto pagabas? 150. Bueno, ahora se te va a 180. Está claro. El beneficio. Bueno, te van a dar otro beneficio también, pero bueno. ¿Podemos decir cuáles son los beneficios? Creo que no vas a pagar enero. Y pero nunca lo pago enero. Pero no vas a pagar la cuota social de enero. Ah. Te van a bonificar la cuota social de enero. Ah, bueno. Ahora, no sé si a los que ya eran socios o a los nuevos socios claro. que van a ingresar. Porque por ahí se lo dan a los nuevos socios, y a los que siempre, vienen. Y claro. no al socio viejo, no vos. Eso socio siempre viejo. Pasa así. Eso todavía no está claro. Eso pasa así. El sábado 5 de marzo a las 21 horas, cena encuentro regional de filiales a beneficio de Racing, 300 pesos más un alimento no perecedero. ¿Qué? Mi cumpleaños. ¿El 5 de marzo? Sí. Y lo bueno, lo podemos ir a festejar a la sede de Villa del Parque. Vale. ¿Eh? La gente de las filiales. Sí. ¿Qué te parece? Me parece genial. Bueno, ahí vamos a hacer el cumpleaños de Celeste. Vos pagás los 300 más. Dale, de todo, sí. Perfecto. Yo invito. Che, ¿cómo ve? Mañana juega, el sábado juega la reserva a las 9 de la mañana. Ganó la reserva 5-0 allá de visitante. Sí. Con, te diría, un equipo totalmente renovado. El único histórico, espero no equivocarme, creo que es el lateral izquierdo García, que volvió de los Andes. Si es el mismo García que sí, yo pienso. Sí, es el mismo. Bueno, que es un jugador que ya tiene contrato. Vive cerca de mi casa. Ah, por eso. Bueno, si vive cerca de la casa. Te voy a preguntar. Vale. Debe ser el que vimos venir hoy ahí, el no, rubio. Pero te cuento que en su mayoría los jugadores de cuarta y quinta categoría. Edad de cuarta y quinta categoría. No estoy hablando de sus cualidades futbolísticas, sino de su fecha de nacimiento. Uh-huh. Anduvieron muy bien chicos que el año pasado jugaron en quinta. Y que eran a veces suplentes de los que hoy están en el plantel superior. El caso de Citadini, que era un suplente de Valenzuela. El caso de Brian Guille. Córdoba también, ¿no? ¿O no? No. Córdoba creo que de titular no jugó. Si estuvo en el banco, jugaron varios chicos. Debe haber de jugar pronto el hijo de Matute. Matute. 8. El hijo de Morales seguramente va a tener oportunidades. Está atajando Gastón Gómez. No sé, trataremos de, si el tiempo nos deja, me refiero al clima, de Gómez de ir Chila. El sábado. Sí. El sábado, si no se larga la lluvia que vienen pronosticando hace tiempo en Buenos Aires, si Dios quiere, estaremos ahí para ver el nuevo plantel y desearle suerte a Claudio Úbeda y al gran amigo, el Juan Lagarto Freire. Además, Úbeda, amigo tuyo, que van a comprar a la misma carnicería. Compartimos el barrio, pero no. Che, hasta el momento no hubo acuerdo para cerrar con algún polideportivo para el entrenamiento de las actividades que no tienen más lugar en Racing. Por ejemplo, el handball. O sea, habíamos dicho que había handball recreativo en la sede de Villa del Parque. Así es, se lanzó ahora. ¿Se lanzó ahora? Sí. ¿Y no será que se irán ustedes para allá? Nos dijeron que no puede ser posible porque, bueno, hubo una pequeña discusión ahí entre Avellaneda y Villa del Parque y por eso decidieron hacer Villa del Parque por un lado, Avellaneda por el otro. ¿No somos el mismo club? Sí. Digo, yo me pregunto. Es más, los... No, yo sé que no es la misma persona que organiza el handball de allá que el de acá. No sé quién es el de allá. Es una persona que trajo la actividad, le sirvió a Villa del Parque para meter la actividad porque le sobraban espacios, le sobraba el tiempo, los mismos tiempos que por ahí le quitaron a las chicas de hockey que se fueron a entrenar a Comunicaciones y que hoy representan a un club quebrado como Comunicaciones. Bueno, ahora tienen lugar para hacer handball. Así que nada, el lunes arrancan con los entrenamientos en Avellaneda. Ajá, ¿el lugar? La cancha de, me parece la misma. El sí, el mismo. Porque también creo. ¿Pero que... no se habían adjudicado los horarios a otra actividad? No, a futsal parece que no, porque hubo también un poco de discusión. Así que bueno. Le queda, supuestamente, entre comillas, al handball. O sea, tenemos un coordinador de actividades para manejar cuatro actividades de Avellaneda, porque de Villa del Parque no se maneja. La maneja el... Perrone. Perrone, no me salía el nombre. Iba a decir el calvo. Lo que pasa que, bueno, mismo vos ves que hay actividades que están haciendo pretemporada en Chascomús. ¿Sabías esa? No. Como un hockey. Hockey hace una pretemporada en Chascomús. Está bien, creo que las chicas se lo bancan. Y me parece genial que trabajen de esa manera, ¿me entendés? No sé. Pero bueno, el voceo está funcionando, porque yo lo vi. Uh-huh. El voceo está funcionando. Que también creo yo que se mantiene por medios propios, digamos. Todas las actividades se mantienen por medios propios, prácticamente. Pero hay que... Hubo actividades que estuvieron subsidiadas a mucho más de lo que les ingresaba. Y le bajaron el valor en su momento. Acá y eran actividades caras. Sí, pero yo te digo, creo que acá el 70, el 80% en lo que es Avellaneda está todo destinado a futsal. Creo, no sé. Lo que pasa que, bueno... Y nosotros lo tiramos el año pasado eso. Yo, hablando un poco Nosotros el año pasado lo tiramos. Algunos no lo creyeron. Que se encaminaba a que hubiese solamente dos actividades en el polideportivo. La situación de Patín no sé cómo está. Y dependía de las del polideportivo Néstor Kirchner, que al final no se... Lo que pasa que, bueno... No se usó. Hoy pasamos por ahí, había futsal. No de Racing. Claro, de la municipalidad. Eso es la del barrio. Del barrio. Pero está bien. Uh-huh. Eso... Es propio de ellos, perfecto. Ahora creo que hay un proyecto que... Se está construyendo otro gimnasio polideportivo como ese, atrás de los Guadalocks. Acá pasa por un tema político que después te lo voy a decir. Uh-huh. Hay alguien que ya está en la cabeza de... lo que es, ponerle, vamos a decir, Racing Grande. Racing Gana, perdón. Que es el oficialismo. Sí. Ya está en la cabeza. Va él. Uh-huh. Y está el proyecto en el Tita para hacer dos gimnasios. Uh-huh. No voy a decir el nombre ni nada, que me disculpe la gente, porque bueno... Esto todavía no es pero oficial. Supuestamente, no, bueno, pero no lo veo equivocado. No, que Racing aproveche eso también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa persona, con todos sus defectos, sus virtudes, qué sé yo, piensa un poco en la parte de deportes. Ahora no sé. O tiene intención, digamos, de Racing que progrese en el deporte amateur. ¿Hasta dónde se puede construir tanto el predio Tita? Porque si estás hablando de dos gimnasios, la parte de... Y de cuatro canchas de tenis por ahí. Sí. Bueno. ¿Ah? ¿Hasta dónde hay espacio? Porque no, estamos limitados también, a no ser que... No, pero te se vaya expandiendo, franja, se vaya expandiendo. En la parte de Agüero podés hacer tranquilamente. Luis, en la parte que pero no están tenés los... la franja esa que vos tenés la entrada y todo lo demás, ahí tenés para hacer, pero 10 gimnasios, creo yo. Pasa que, bueno, las canchas de tenis... ¿Y pero no está compartido con los scouts eso? No, hay una parte pero digo, no, pero digo, vos no me entendés, ¿viste dónde está la entrada está la cancha de Agüero? De hockey. Que termina en las canchas, que hay un pedazo ahí. Están haciendo la cancha de hockey, bueno, también, sí. ¿Eh? Sí, pero tenés también el terreno que te dieron nuevo. Ese terreno nuevo que te dieron, sí, ahora sí, sí. Que... A la entrada, compró, está la entrada de estacionamiento. Bueno, ese terreno que está ahí también, o ahí puedes armar tranquilamente. Yo creo no, que, bienvenido, bueno, bienvenido sea. Yo, ojo, me pone muy contento. Y si, no sé. No hay cosas que se están. Por esto, ejemplo, si está en ayer, proyecto. Ayer no se pudo si utilizar. Si está en proyecto, creo yo que me diga. Si está en proyecto, y bueno, gane o no gane, y hacerlo igual. ¿Entendés lo que te digo? Uh-huh. Me parece, ¿o no? Si no, no. Tiene la voluntad. No, yo creo que se van a mostrar algunas obras por la campaña. Me parece genial. Por ejemplo, lo del garaje, del micro visitante, que ayer no se utilizó, que la verdad que está. Muy bueno, ¿eh? La entrada esa, el pasaje de salida, digamos. Bueno, yo, disculpame, ahí discrepo. La verdad que yo creo que eso es bueno operativamente por la cuestión de la seguridad y todo. No te suma un voto, Luis, que le haga arreglen la entrada al micro visitante. No, son arreglos de la cancha que tiene que tener. La cancha necesita además arreglos. Te digo, no, bueno, sí, la cancha necesita arreglos. Sí, pero yo prefiero que tape la... ¿Qué tal el baño? ¿Qué tal el baño? ¿Sabes qué? ¿Entraste a ver? No. Sí, de mi puerta, la puerta 14, hermosos. ¿Sí? Sí, muy buenos, muy lindos. Yo decía que prefiero que antes de hacer el vestuario visitante, que se fijen de no estar regalando las publicidades de Banco Hipotecario o de Fiverr, de que las tapan. Nada más y no las pintan. O que pinten. No, ya van a pintar. Estarán esperando una nueva. Ya van a pintar, ¿eh? Están, no, ayer estaban tapadas por el tema de Copa Libertadores, sí, porque no te dejan sí, la Copa Libertadores. Lo mismo que no viste que le estaba la propaganda esa en los bancos de suplentes que los cambian. ¿Ayer? Los bancos de suplentes los cambian porque Racing no tiene esa marca de gaseosa. Ah, sí, tenés razón. Ayer la estaba la que hacía la publicidad. Vilar. Vilar. No. La que hacía la propaganda de Vilar. Dice todo el nombre. Es Gatorade, señorita. Bueno, Racing tiene la otra. Sí, claro. Sí, la fuerza. La sí, la del Power. Che, escúchame una cosa. Hay que cosa. Mandarle un saludo a Chili que nos está escuchando y a Pedro Fernández, que nos mandó saludos. Bueno, gracias a Chili, ya les pusimos el tema que nos mandó ella desde España. Sí, bueno, pero nos está así escuchando. Que la queremos mucho y también mandamos a través de ella el saludo a Alejandro Bilardi. ¿Qué había mandado alfajores? ¿Qué había mandado? Ayer me dijo el señor, como es, no sé yo, que ya los tenía. No, nos está quedando mucho tiempo. Me quedan un par de cosas. La inauguración ayer de los sectores VIP. Está bien. Ahora los están ofreciendo a 20 lucas. ¿Qué pase ese señor que está ahí atrás de la cabina, vení, por favor? Vení. Ahora adentro un viejo conocido nuestro, hincha de Racing, que tiene un programa que viene a continuación nuestro. Planeta. ¿Cómo es Planeta Político? Político. Dale, vení a hablar de política, dale. El señor, ayer se inauguraron el VIP, había muchos colados. Hubo uno que... Adelante, señor Gustavo Vázquez. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Qué lindo. Saluda, que estamos al aire, por favor. Buenas noches. Es un gusto tenerlos en el programa que nos precede a Planeta Político. Gente de Racing. ¿Cómo estás? Siga. Y nosotros aprovechamos a estar los jueves porque... ¿Qué pasa? Estamos jugando la Copa. Claro, pero por supuesto. Antes que verla por Fox, venimos y hacemos el programa acá. Por supuesto. ¿No? Mira, también vengo con compañeros. Uno es de Racing y otro es fanático de San Lorenzo. Y le venía comentando, no sé si comparten ustedes esto que voy a decir. Estamos en presencia, más allá de la Copa, del torneo local, de un jugadorazo. Sí. Que es el paraguayo Romero. creo que no tomamos conciencia del pedazo de jugador que tenemos. O sea, es un gusto ir a ver a Racing para verlo jugar a él. Uh-huh. Yo estaba en ese lateral, vos también, Sergio, estabas de ese lado. Cuando juntó, arriba. Yo te digo que, voy a ser un poco jactancioso, como todos ustedes tenemos 40 años de fútbol, 45 años de fútbol. Yo no. Yo soy más joven. Hace rato que no veía a un tipo juntar a tres, invitarlos, hacerles el ole, y lo iban a romper, y se la bancó el tipo. O sea, uh-huh. que yo creo que en 10 meses... Un no pichón de Rubén Paz. Exacto. Desde Rubén Paz que no veía un deleite así, y creo que en un año va a tener destino europeo, ¿no? Pero muchachos, no... Sí, nosotros jugamos el 24 de febrero con el Bolívar, miércoles 24 de febrero con el Bolívar. Ese día, a 19:30, de local. Ese día no vamos a hacer el programa. Lo vamos a hacer el jueves 25 a las 21 horas. Te invitamos a formar parte del programa ese sí, día. Voy a estar un ratito, sí. Media hora antes estoy, sí, sí. ¿Cómo ah, vení, ¿cómo vení, ¿cómo vení un arate. No, tengo que traerlo, te imaginas lo de San Lorenzo acá que los traiga. Pero... que se tomen un remis, como sí, dicen los cordobeses, pero... un remis. Qué bueno, porque ustedes estaban los martes, ¿no? Estamos los miércoles. Los miércoles. Nuestro programa es el miércoles. Ah, pero por el partido, claro. No nos queda, no nos queda más tiempo. Ustedes, termina, no nos queda más tiempo. Bueno, nos vemos el 21 entonces. Lo último para decir de ayer. Muchos dirigentes repartiendo entrada de garrón a la entrada. Yo le mostré a Gustavo, él no se daba cuenta. Le digo, mirá cómo están repartiendo ahí. ¿Y sabés cómo se acaban de entrada? ¿De protocolo? De protocolo. ¿Para qué? ¿Para llenar o para quedar bien? No sabía ni a quién se la entregaban. ¿Qué? No. El sábado jugamos a las 21:15 y dirige Pitana. Sí. Las entradas mañana de 11 a 17 y el sábado después de las 16. Y el miércoles dirige Pompey también. Sí, en Rosario. A las 17. Una frase de Serrat. Sí. No es que no me daba cuenta, pero en una canción dice: nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Ah, bueno, aprovechamos. Feliz cumpleaños a Barbie. Ahora sí, oficialmente. Muchas gracias. En la semana que cumplió también Grimm y Cerro. Cerro. Bueno, listo. Y hoy. Saludos vamos. Para todos. Volvemos el miércoles después del partido, creo que es a las 17 horas. Sí. Después de. Sí. Fresquito, volvemos, fresquito. Si lo atrasan el partido, volveremos el jueves y lo avisamos por Twitter. ¡Chao! Radio Cadena, AM 1470 kHz. Espacio publicitario. Tal vez.